Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Buenas tardes. Oye, funciona todo bien hoy. ¿Qué tal, Fernando? Pues nada, aquí. Bien. Bueno, que no entramos en detalles. Como siempre, me alegro, todo funciona. Pues bienvenidos al sexagésimo cuarto. ¿Te ha pasado lo mismo que a...? Que me lo pegó. Sí, lo del el sexoagésimo. Sexagésimo. Y hay que decir que hoy es el último programa de la temporada. ¿Eh? Nos vamos de vacaciones. Ya no os dejaste. Cuando fui a visitarte en 1600. No me digas que no te gusta. A ver, es una canción muy poco rural. Sabes bien que soy hombre de campo. Bueno, vale. Y que solo te lo admito. Tengo un descapo. Que yo estoy contento, que me voy de vacaciones. Pues bien, bien, me parece. Bueno, vamos a ponernos en serio. Hoy es 28 de junio. Hace unos 32 grados en el exterior. Por poner un ejemplo. Y sigue siendo pobreza de que te pongas. ¿Y cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Pues ahora mismo, si quieres entrar en total directo, nos puedes llamar al 976-525645. Bien. Lo repetimos más despacio por si acaso. 976-525645. Mientras estemos sonando aquí en directo en Radio Mai, Radio de la Margen Izquierda, en el 102.8 de la FM de Zaragoza, nos podéis llamar por teléfono o entrar en el chat. Ya sabéis que en el InfoChat Radio Mai tiene una pestañita de chat. Entráis en radiomai.com, en la pestañita de chat, y os debe llevar a la sala donde estamos. Así si es. Sois usuarios de IRC normalmente, pues es entrar en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Que se está debatiendo el de qué vamos a hablar hoy. Sí, pues no hemos preparado nada. Para ser el último hemos venido con una mano delante y otra detrás. O bueno. Voy traelo para impresionarte. Que por cierto, habría que decir también. ¿El qué? Que nos pueden escribir al correo. Sobre todo este verano, a ver si quien nos oye tiene alguna sugerencia, algún tema que quiere tratar, algo que nos quiere contar. Estamos abiertos, nuevos colaboradores, nuevas, iba a decir etapas, no, secciones para el programa. Secciones para el programa, a ver qué os puede interesar, que nos parezca adecuado, porque nos pueden pedir cosas raras, ya sabes. Porque aquí comentamos de todo. La gente con el anonimato, ya sabes. Sí, que sí, sí, comentamos de todo y discrepamos de todo. Pues eso, si tenéis alguna sugerencia, por favor, mandándola al correo. Y este verano nos lo miramos. Sí. A radio@asociacionpica.org. Hay que mandarlo a coma o dos puntos mejor. A radio@asociacionpica.org. Sí, sin la A primera, por favor. Y sin tilde en la O. Que me está Me está recordando a uno que tenía una radio a marrón. Me encanta, me encanta. Te la dedico, Eva, que seguro que nos estará escuchando. ¿Qué ha dicho? En fin. Pues nada, nos metemos pues en materia. Primero mandarle un abrazo también a Eva, que está pachuchita. Ya sabéis, sí, que no está muy está bien. Está ahí con su cuellecito pa' aquí pa' allá. Que queremos hace lo que nos puede. Oiga, por lo menos. Pero bueno. Lo que pasa es que como somos tan pesados, seguro que está pasando de nosotros. Así es. Pues y nuestra Susi, que la tenemos de corresponsal en Salou. En Salou, la hemos mandado de corresponsal a ver qué hay. A ver, Susi, llama, que Susi, ver, llama. ¿Qué noticias nos tienes que contar? En fin, pues pongo una cancioncita y nos metemos en materia. Venga, dale. ¿Sí? Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Chipirones con los bongos botracos, señores. Ajá. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta que nunca termina. Que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chispilla el calor. El chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, el chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Pues bueno, que vamos con las efemérides, ¿qué te parece? Venga, dale. Pues hoy es, como hemos dicho, 28 de junio. Y tal día como hoy, pero de 1971, nació uno que es amigo tuyo, conocido. Vamos, íntimo. Íntimo. ¿Qué hostia tiene? Elon Musk. El melón más. Ese. Que como todos sabemos, es un empresario sudafricano con nacionalidad canadiense y estadounidense. Tela. Para meterte con él. Fundador y directivo de empresas como PayPal, Tesla, SpaceX o la red social Twitter. Y algo más que tendrá por ahí, seguro. A ver, es que... de PayPal lo echaron. A ver, es que es un señor muy tonto. Hay gente que le idolatra, pero es que es tonto. La única definición que encuentro para él es tonto. Ha tenido suerte con los negocios y tal, porque bueno, también subvencionado, porque el que sus padres tuvieran una mina de diamantes en Sudáfrica no se corresponde con nada, ¿no? O sea, sí, no es por casualidad tampoco. Claro, o sea, eso ayuda. Pues bueno, también un día tal como de 28 de junio, pero de 1997, el boxeador Mike Tyson es descalificado por arrancar un trozo de oreja al boxeador Evander Holyfield. ¿Quién no recuerda ese bocado? Sí, no, el bocado más famoso de la historia. Y también en el 1837 se juró una nueva constitución española, no los antigua. En el 1914 fueron asesinados en Sarajevo el heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa, hecho que fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Eso dicen. En el 1919 se firmó, también el mismo día de hoy, el Tratado de Paz de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Casualidad. Que estas cosas pasan, que en el día de hoy hay más casualidades así del estilo. Y en el 73, año muy especial, se establece en España el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. No comentas nada. Bueno. No, porque es que yo la última vez que estuve por allí daba lástima. Porque antes había unas lagunas por allí y tal, que ya no están. Ya no están. Se van secando, la sequía. No, el exceso de regadío alrededor. Eso es. Y en el 2011, la ministra francesa Christine Lagarde, es elegida directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Ojo. ¿Y qué cumpleaños hoy? Mel Brooks. Tete Delgado, John Cusack, Chayanne y Alberto Berasategui. Bien. Y aquí se ocupa. Y Francisco Grande Cobian. Sí, apuntabas tú. Que coincidió también, casualidad, sí, el mismo día de su defunción. O sea, exactamente. Coincide el día, pero no el año. Bueno, fueron, creo que eran 86 años de... O sea, el mismo día, o sea, el día que cumplía años, 86 años, creo que vimos, 86 años fue porque la palmó el día de su cumpleaños, vamos. El día de su cumpleaños, pero que no es el mismo día. Que, es decir, que dio las vueltas exactas alrededor del sol. Afirmativo. Y también nos dejaron Jaume Vicens Vives, Francisco Grande, bueno, el que hemos hablado, Grande Cobian, Kichi Miyazawa. ¿Este quién es? Fue un primer ministro nipón. Y Eduardo Delgado, jefe de la inteligencia cubana. Azúcar. Y hoy se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI. No sé si habrá más letras. Aún faltará alguna letra más. Sí, LGTBIQ+. Como el Audi. No. ¿No es el Audi Q3? No, pues es Q3 nada más. Por eso, este es Q+. Sí. Y para... también se celebra, para quien crea, San Benigno, San Argimiro, San Plutarco e Irineo. Ahí queda eso. Que son los nombres que se les clavarían a los críos cuando nacieran hoy. Antes no, era tradición. No, antes había muchas veces que se utilizaba el nombre de... del santoral. ¿Quién es el santo hoy? San Plutarco. Pues está tocado. Está tocado. No, había un pueblo, me pensé que era por Segovia o por Soria. No me acuerdo. Creo que era Castilla y León. Que tienen los nombres más raros de España, porque además sí, los llevan a gala y es que los escogen para que sean raros. Sí, sí, sí, ya van a... Ya lo llevan de tradición. Ya van a apuntar, ya van a elegir. Sí, sí, así es. Eso pues, sí, únicos, no creo que... Porque a lo mejor te encuentras con Pepe Pérez, te encuentras con 37 de una sentada, pero... Pues no te digo yo García, que me tocó a mí. Con Ireneo no creo que te encuentres con muchos, ¿no? Uh-huh. Así es. Pues bien. Pues ya hemos acabado las efemérides, a no ser que nos traigas tú alguna otra que... No, así que recuerde yo. De las tuyas, así que te gusten. Tenemos al Melon Max. No, pero el Melon Max ya lo hemos despachado. Ya lo hemos despachado. Pues bien. Es tonto, nada más. En la reunión de vecinos, ese vecino que dices, ese es tonto. Pues, el Melon Max. Ese. Ahí. Ese. No me hables, que ayer ya la tuve. No tuviste reunión de vecinos. Sí. Y confirman todas tus teorías. Mi teoría es básica. El que dice que el hombre es un ser racional es que no ha ido a una reunión de vecinos nunca. Ejemplo, ayer se le pidió al administrador que buscara tres presupuestos de administradores para echar al administrador que tiene que pedir los presupuestos. Como lo cogemos, yo ahí ya me explotó la cabeza y me fui. En fin. ¿Qué te apetece, Fernando? Pues nada, charlamos un rato. ¿De qué podemos charlar? A ver. Un tema de los que estaban rondando por ahí, calentando la red, era: la alquimia tiene tirón en las tendencias más tradicionalistas de nuestra sociedad. ¿Qué opinas sobre la alquimia? Pues que es mentira. ¿Por qué? Porque no se puede convertir... A ver... El fin último de la alquimia es encontrar la piedra filosofal. Sí. Que es esa sustancia, porque tampoco tiene, no tiene por qué ser una piedra, es una sustancia que convierta el plomo en oro. Claro, porque el oro es lo que más te rica, vale. Y se supone que el plomo tenía tabla de memoria. Claro, pero las valencias o el código ese químico, el más cercano, ¿no? Al oro, y que ya eso es un empujoncito más. Ellos lo hacían por peso porque no tenían muy claro. Pues estamos hablando de la Edad Media y la tabla periódica de Mendeleev, pues no la conocían. Uh-huh. Lo era por peso, por densidad, más o menos el... De esto más o menos igual. De esto pesa más o menos, pues cambiarlo y tal no se notará. No será mucho. Pero sí, no tenían mucha idea de cómo se forman los elementos. Claro, ya, así es como se empiezan y se avanza, ¿no? Que tontos crédulos los hay en todas partes. Uh-huh. Cualquier cosa creer. Pues ahí no te discrepo, que sí que hay apatás. Tú lo ves y la tontería que tú te dices, pero ¿cómo se puede creer esto, no? Pues te encuentras a gente que lo cree y lo en y todos lo los ámbitos y seres y con la y pandemia espacio. Si te acuerdas, iba la cosa más o menos. Los del hipoclorito este famoso que se bebía en la lejía y decían, esto es lo más mejor del mundo. Lo más mejor del mundo, pato. Pues así murió hecho, mucha gente. Así es como se creó. Bueno, yo es una teoría que oí, no sé si era verdad o no, porque ahora ya pongo en duda todo. Cuando la Coca-Cola, que la vendían... Así en esos carruajes que iban por el oeste, de bebida milagrosa, que te duele la tripa, bebe Coca-Cola, que te duele un ojo, bebe Coca-Cola, que te duele esto, bebe Coca-Cola. No fue exactamente así. No, y lo que oí respecto a eso es que a la gente le gustaba tanto la Coca-Cola que se quería poner enferma para poder beber Coca-Cola. Entonces dijeron, pues vamos a decir que ya no es medicinal y es un refresco. Ya vender Coca-Cola. La historia de la Coca-Cola es algo más compleja, porque sale a partir de el vino Mariani. ¿El vino? El vino Mariani. ¿Vino era Mariano? Un vino Mariani. Mariani. Mariani. Mariani. Mariani. Mariani. Acabado en i. Mariani. En i. Sí. Mariani. Mariani. Mariani. El vino Mariani. Ya sabes que yo y los idiomas. Que además hubo hasta un papa que lo recomendaba. El vino Mariani no era más que vino mezclado con cocaína. Con coca. ¿Podría ser el inicio del calimocho? No, era otra historia. Ah. Era vino mezclado con Coca-Cola. Nada más. Calimocho. Hubo un papa que decía que todas las mañanas cuando se levantaba se tomaba un vinito de esos para entonarse. Y por ahí anda. Me parece que fue. Uh-huh. Iba a decir. ¿El Pío XII, pero no estoy seguro. Del papa, pero hubo un papa que lo estuvo promocionando. El tema es que llega la ley seca. Sí. A Estados Unidos y no pueden vender alcohol, así que mantienen la cocaína, pero hacen un extracto de hierbas y tal para que tenga más o menos el mismo color y la misma historia. Sí, que total que le pegue. Y en lugar de llamarle vino Mariani, pues le llamaron Coca-Cola porque era principalmente un extracto de cola, ¿vale? Entonces, sale de ahí la Coca-Cola. Luego ya prohibieron la cocaína y entonces pues quitaron la cocaína y lo sustituyeron por cafeína y tal. Y claro, fue como salió más, toda la más menos, pues sí, puede cuadrar, pero claro, al llevar cocaína, pues claro, todo el mal que tuvieses entre comillas desaparecía. No te curaba, no te encontrabas mejor. No, pues era muchos de los remedios estos que se vendían entonces sencillamente pues claro, te drogaban, le echaron droga en el colacao, por ejemplo, pero que era muy recurrente, era la forma de hacerlo, y la cocaína se estuvo utilizando como analgésico. Uh-huh. Durante bastante tiempo, sobre todo por dentistas y tal, hasta que ya la prohibieron del todo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, que son historias curiosas. No deja de ser curioso, porque entonces recomendaban el vino Mariani incluso para niños. O sea, era. Sí, sí, sí, cuando les da por algo. Tal. Me acuerdo y tengo por ahí, un día lo buscaré y te lo enseño. Vale. Carteles publicitarios de heroína. Una cucharadita de esto al niño por las mañanas y se quedan muy tranquilos. Y di que, entre comillas, por lo menos es una planta que puedes agarrarte un poco, que si natural, que si hierbas, que si cosas raras de esas. Pero, ¿qué me dices, por ejemplo, de la radioactividad? Ah, pues esa también hubo. Esa también fue gorda. Claro. Que se untaban de todo al principio. Claro, claro. Pues claro. Eso no sabían lo que pasaba. Claro, pues eso que. A ver, el desconocimiento es claro en ambos sitios. Pero di que uno, por lo menos, dice que usa las hojas de la coca, que es una planta, que es natural. Que tal. Bueno, pero. Aunque luego. Es que lo de es natural. Siempre estamos con lo mismo, es natural. Hombre, la cicuta también, tómate una infusión, campeón, pues que eso. Es muy natural. Lo digo eso. Porque hay muchos fumadores de según qué sustancias que la fuman y te dicen, no, si esto es medicinal. Sí, sí, a lo que me refería es que cuando lo vendían o lo eso, pues podían tener un. A ver si se me entiende. No lo quiero justificar, pero. Se me entiende que, pues eso, mira, lo ves, las hojas están aquí, las cojo, las machaco, las hago, lo que sea, mira, es natural. Pero claro, no, lo que no es, pues eso, como por ejemplo la cicuta, que es un veneno, pues esto. Igual. El desconocimiento. No, es que es así, pero te lo venden como medicinas naturales muchas veces. Uh-huh. Todas estas plantas y tal. Sí, sí, sí, sí. Y yo me pregunto, ¿cómo saben que es verdad? ¿El qué? Que natural. Esa planta que te están. Tú vas a un herbolario y dices que estás mal del estómago. Sí. Y te dicen, ah, pues tómate esto que va muy bien para el estómago. Por ejemplo, te voy a dar manzanilla. Por poner un ejemplo. Por ejemplo. Dices. ¿Y cómo sabes que para lo que yo tengo en el estómago esto va bien? Debe haber alrededor de unas 300 enfermedades distintas relacionadas con el aparato digestivo. Uh-huh. ¿para cuál de todas va bien eso? Hombre, yo imagino... Y si es una planta, que lo meto en una infusión. En esa planta habrá lo mismo que habrá 200. Vamos a ponerlo por lo bajo. 50, 100 principios activos. ¿Cuál es el que va bien? El que te funciona. ¿Y los demás qué hacen? Hombre, yo imagino que con el a prueba de prueba y error, pues han dicho, mira, todos los que le dominan el estómago o la tripa, muchos... No, hay una explicación más sencilla. Sí, ¿cuál? Que la mayoría de los molestias y males se te pasan solos. Es así, o sea, tú estás resfriado. Vaya. Tú estás resfriado y a los 7 días se te ha quitado, ¿no? Sí, claro. Claro, cuando ay, ya cuando estás tal y que estás muy mal y te tomas la. Claro, me he tomado esto y me he curado. Ya. Pues a mí me funciona. Uh-huh. Y con la idea de a mí me funciona, es. Da igual lo que diga la estadística, lo que diga la ciencia, lo que diga de esto. Esto funciona. ¿Por qué? Por mis huevos colorados en bata. Y no hay mejor aval que le haya funcionado del frente para tomármelo yo. Y una de las cosas que funciona con la manzanilla, de no, cuando tienes el estómago revuelto, tómate una manzanilla. ¿Y te cura o vomitas? ¿Sabes por qué vomitas? Ahora ya sí, porque me lo he dicho, es un veneno. Pues lo dije el otro día, porque uno de los principios activos que tiene la manzanilla es veneno. Que yo me quedé estómago, todo loco. El estómago lo detecta como veneno y te hace vomitar. No me quedé todo loco, porque anda que no me he tomado yo manzanilla, sobre todo con anís. Yo cuando era pequeño me las daba a mi madre y a mí siempre me produce la misma reacción, yo vomito. Aunque no esté con el estómago revuelto, uh-huh. O sea, yo me tomo ahora mismo que estoy bien, que no me pasa nada, que estoy perfectamente, me tomo una manzanilla y echo la puta. Ya. Es que yo me la he todo. Es más, alguien placer. A mi lado pide una manzanilla y se la está bebiendo a mi lado y me llega el olor de la manzanilla y se me revuelven las tripas. Uy. No, cada uno. Que yo debo ser especialmente sensible a esa mierda. Sí, tú un poco especial sí que. Y la manzanilla me sienta como una pata en. Pues anda que yo en, iba, en la iba boca a recoger, el estómago. Pues mi abuela en el pueblo iba a recoger manzanilla y la secábamos para guardarla. No, pues sí, mi abuela la tenía plantada en, sí, en sí. Una calzadita y ella recogía su manzanilla para ella y la tenía allí. Siempre yo me acuerdo de ver allí toda la calzada, igual que tenía los geranios y las rosas y todas sus flores plantaditas, pues la base era manzanilla. Uh-huh. Y ojo. Bueno, y esto con la alquimia, hombre, son todos productos químicos, ¿no? No, pero el objetivo de la alquimia, ya te digo cuál era. Era el conseguir el transmutar el. Hombre, el objetivo era loable, pero bueno. Era una gilipollez. O sea, porque tú fíjate, si es tan fácil conseguir oro, deja de ser valioso. Eso también. Así que, ¿para qué quieres tanto oro? ¿Para qué? No, me para arruinar a los ricos y ser todos iguales. Ya, pero es que la riqueza en aquel entonces, además, no se medía por oro. No. Se medía por territorio. Hombre, sí, pero las monedas. Por terreno. Era una forma de intercambio, pero el que era rico era porque tenía tierras y gente que se las trabajaba. Uh-huh. Claro, entonces era lo que. Pero... Era por eso comía todos los días tres veces. Los pobres, a lo mejor, si llegaban a comer una vez al día, pues estaba bien. Hombre, si estaban allí, algún tomate, algunos se echarían también. No, que se quedarían sin comer. Bueno, ha habido bastantes hambrunas que han dejado a la gente que lo trabajaba mal. Porque, por ejemplo, en el siglo XIX, que yo me acuerde así, sí. A bote pronto, en Irlanda, hubo una hambruna y fue porque vino una plaga, porque la gente que trabajaba en el campo trabajaba lo que sembraba era trigo y cebada y centeno y cosas de estas para los propietarios que vivían, que eran ingleses, vivían en Inglaterra normalmente, y ellos para comer tenían un cachito que sembraban patatas y cuatro cosas. Y hubo una plaga que les dejó sin patatas y los terratenientes tampoco les dejaron coger grano para que pudieran comer. Murió mucha gente y muchos de los irlandeses emigrados a Estados Unidos fue en aquella época porque no tenían para comer y la forma de salir era salir corriendo a Estados Unidos. Claro, a buscarse la vida. A buscarse la vida. Qué curioso, ¿cuántos aprenden este programa ahí? Pero fíjate, pues, son cosas así. Que luego fueron los de la revolución del té. ¿De Boston? ¿Cuál? Los irlandeses. Los irlandeses, bueno, es que eran gente de armas tomar. Uh-huh. Es por hilar la manzanilla con el té. No tienen nada que ver. Pero en fin. Vaya. No sé, ¿qué más temas? ¿Qué más temas? ¿Qué más temas? Que es que parece que me estoy examinando aquí. Una pregunta sin contestar. ¿A qué huelen las nubes? En principio a nada. Vaya. A humedad, como mucho. Vaya. Bueno, viniendo ahora el humo de los incendios de Canadá. De Canadá, pues a lo mejor huele un poquito a barbacoa. A chamuscao. A barbacoa. Mira, estos canadienses han pasado con la barbacoa. Échale sal a eso, hombre. En fin. Bueno, ahora un poco más en serio eso. Así para el verano, ¿alguna recomendación para los chavales? Que lean. En general, leer. Que lean. Y mira que están todo el día con el móvil, que quieras que no. Bueno, que muchos no, porque con el TikTok. Está con videos. El TikTok y tal. Pero si puedes hacer que lea. Libros. Sí. Sin pantallas. Sí, aunque sea en la pantalla. O sea, porque yo ya he visto que mi hija lee, pero lee en el móvil. Uh-huh. Y digo, qué incómodo, ¿no? Sí. Pero se carga el EPUB en el móvil y lo lee en el móvil. Que con estas abreviaturas, los emoticonos y tal, no saben. Se cometen muchas faltas de ortografía. ¿Verdad? Sí, no, pero no es culpa de los emoticonos ni de la. A ver, todo influirá, no me digas que no. Pero no, yo creo que es un problema que tenemos que solucionar con el sistema educativo. Bueno, esa es muy gorda. No es que aquí cada uno yo, que entra. Lo que llevo muchos años esperando es que se sienten ya de por fin. Que no todos. Que no se sentarán. Que no se sentarán nunca. Y se dediquen a pensar qué tipo de sistema educativo queremos. Uh-huh. Es que no, y darle prioridad a eso. A eso. Y que la enseñanza pública sea un estándar suficientemente. Pero que está bueno. A ver, hablo desde mi experiencia. Está muy sobrevalorada. ¿El qué? La enseñanza pública. No, al contrario. Te pongo un ejemplo. El otro día en la graduación de mi hijo, el director ya no entró de que si tiene que cumplir unos cánones de vestimenta, tal cual, vale, de decoro. Pero al dirigirse a todos, a los padres, no se quitase las gafas del sol, fue un comentario muy repetido de la falta de educación. Y estamos hablando de un director de colegio. El problema a que estamos de ahí, teniendo. ¿Qué les puedes exigir a los demás? Pero el problema que estamos teniendo no viene de ahí. No, yo lo veo como una cosita más. Viene de lo que estamos haciendo los padres con los niños antes de mandarlos al colegio. También. Y es todo desde el principio estamos dejando, delegando en los colegios una educación que tienen que recibir en casa. Que es que es todo un cúmulo de cosas, en general, entre que no hay un sistema que esté aceptado por la gran mayoría, que sería pues el sistema es el que funciona o el que tiene que funcionar, o como se diga, por caso ahí tiene que haber expertos que diga pues en tercero de primaria hay que tienen que saber esto. En más que, a ver, es que el mundo ha cambiado. ¿Tiene que saber esto? Pues a lo mejor no. Lo que tiene que saber es cómo buscarlo. Porque yo cuando estudiaba, sí, me enseñaban contenidos que me tenía que aprender de memoria. Pero para buscarlo, y el, tienes que conocer el tema, que existe. Y el tema fundamental que nos enseñaron en el colegio era, por ejemplo, buscar una palabra en un diccionario. Te dan cómo buscar una palabra en un diccionario. Ahora ese contenido no tiene sentido. Te tienen que enseñar a cómo buscar información, ya no en el diccionario, sino a lo mejor en la red, con un ordenador, y saber dónde. Y el problema es que estamos muy desfasados. Es decir, hay gente de nuestra edad que ve un ordenador y le da urticaria. Entonces, y hay mucha gente de nuestra edad que son docentes que les pasa. Sí, sí, sí. No a todos, no a la mayoría, porque conozco a muchos que se manejan estupendamente. Yo creo que serán los menos. Son los menos, pero hay muchos que les da urticaria. Pero claro, esta gente tiene que enseñar a nuestros hijos. Esta gente tiene que... Pues por eso te digo que a lo mejor... Tiene que estar... Es evidente que tanto el método como las asignaturas y los contenidos pues tienen que ir evolucionando conforme vaya evolucionando la sociedad. Eso, vamos, yo no soy un experto en nada, pero lo entiendo que tiene que ser así. A partir de ahí, sí que no se puede hacer algo como muy laxo, en el sentido de que hay que poner, por ejemplo, unos mínimos de conocimientos o de manera de buscar un método de trabajo, llámalo como sea, unos mínimos que digas, pues cuando acabe la primaria, pues se tiene que desenvolverse así, cuando acabe la ESO tiene que saber o desenvolverse hasta aquí. Eso está, lo que no está claro es cómo aplicarlo. O sea, porque uno se lee los programas educativos y está muy bien, están muy buenos. Pero no se aplican. Y te vas a los que hacen los profesores para objetivos y objetivos particulares y objetivos generales. Y tú lo ves y dices, wow, esto. Y no lo cumplen. Pues no pueden. No tienen medios. ¿Y sabes lo que son los medios? Ahí te lo sueltan. Sí. Es lo que te digo, vuelvo. Claro, a lo mejor he tenido mala suerte yo con el conejo que me ha tocado, que esto es posible. Lo que es objetivo, tal. La página del gobierno de Aragón. Qué bonito, tal. Por materias, tal. Pues van a aprender esto, lo otro. Y había un detalle en el que tenían que aprender a investigar y a observar su entorno. Entre ellos, con microscopio. ¿Vale? No estamos hablando de que sean científicos, sino que aprendan. Y se me ocurrió preguntarles que dónde estaban los microscopios. Y no sabían por qué sí ni por qué no. Digo, oye, esos son los papeles que nos habéis mandado. No, nos han mandado. Que era un enlace. Que ahora mandan un enlace. Está aquí. Como objetivo. Y vosotros habéis dicho que los objetivos del metro están cumplidos. Le he preguntado a mi chaval y no sabe ni lo que es un micrófono. Un microscopio. Es un detalle. Sí, pero eso es falta de medios. O sea, es un detalle, ¿vale? Como también tienen que hacer las asignaturas interesantes y gamificar el aprendizaje, tú dices, ¿y para qué? Ya, pero como todo eso, como parecen más unas cosas tan genéricas de que suenan muy bien para la galería, pues me centré en un aspecto concreto. Y a partir de ahí, todo lo demás, que no había. Conclusión. Borraron el enlace. Pero ese no es un problema de diseño, es un problema de medios. Pues por eso volvemos a lo que intentaba decir antes, de decir, pues tenemos que tener un mínimo de metas. Ya no te digo de conocimientos de tener que estudiarse los reyes visigodos, no, pero, o tener que estudiarse la tabla periódica, o tener, no, un mínimo de metas X, las que sean. El que conozcan que haya un microscopio para ver. Al inicio de curso, cuando empecé con lo de robótica, no voy a decir el centro, aunque tú lo sabes perfectamente, los ordenadores que habían comprado no eran ordenadores. Eran la mierda Chrome esa del Google. Yo pregunté por la intimidad de los usuarios, que cómo lo hacían. No puedes instalar nada en ellos. Pues para empezar necesito instalar un lenguaje de programación ahí. Pero Google no te deja. Sí, no, pues por eso. Es que, siendo que digo, pues, hay gente... Para trabajar así me voy. Yo a lo que digo y lo que me ocurre es, habiendo gente válida en tantos aspectos de la educación, como tú, por ejemplo, psicólogo con experiencia, psicopedagogos, educadores, etc. Hay un montón de gente que ha estudiado carreras, ha estudiado, ha hecho investigaciones. No, y el profesor de a pie. Y el profesor de a pie con su si es que lleva toda la vida. Con su experiencia laboral. Tan difícil es que los políticos o a quien le toque decir, voy a escuchar a esta gente, les voy a encargar a esta gente. No, pero lo hacen en todo. Tú, cuando has visto que un político haga pues caso a nadie, si él lo sabe todo. Pues por eso, a partir de ahí, pues es que ya todo lo que te venga, si el chaval es listo, aplicado. Y con un poco de amor propio, pues da igual el sistema porque sale. Que no nos podemos quejar tampoco, ¿eh? Pues por eso. Pero claro. Lo digo porque conozco a gente. Una chica que se fue a hacer un intercambio a Estados Unidos a hacer bachillerato. Y se encontró en bachillerato que estaba en la clase avanzada de matemáticas. Y en la clase avanzada de matemáticas daba quebrados. Daba cosas que había dado en la EGB. Sí. Y dices, o sea que tan mal no estamos. Pero el problema es que podríamos estar mucho mejor. Es que ahí lo has dicho. ¿La había dado dónde? En la EGB. Que no existe hoy. No, pues estaba diciendo en la primaria, vamos, sí, en la primaria. Pues es que parece que con cada supuesto sistema que entra para supuestamente mejorar, vamos para atrás. No digo que se tengan que estudiar de codos los reyes. Vale. No, pero que, a ver, dos amiguetes profesores. Uno trabaja en Cataluña. Y el otro trabaja, me parece que era en Sevilla. Que son conocidos que tengo, que sabes que estoy un poco viajado yo. Sí. Pues con el último cambio, ambos dos no están muy descontentos. Y el problema es, y de lo que se quejan siempre es de lo mismo. Se quejan de dos cosas. Fundamentalmente de dos cosas. De los medios que les proporcionan y de la educación que dan a los críos en casa. Esas son sus dos batallas. Son las dos cosas que más les estorban. Sí, no, hombre, que eso la educación que se ha perdido, el respeto a los valores y es generalizada y eso es, pero para todo ya les puedes poner los mejores ordenadores que elijas tú, por ejemplo, para robótica, por ponerte tu ejemplo que has puesto. No, sí, yo no pedía buenos ordenadores, yo pedía ordenadores. Pues por eso, que puedes poner los mejores ordenadores, o puedes poner ordenadores que los mejores para esa actividad, que si el chaval que lo tiene que utilizar no viene, digamos, educado de casa, con un respeto para decir este ordenador no es mío, me lo están dejando, lo tengo que cuidar para el siguiente que venga. En pues, fin, estamos eso. Conclusión, como decían en mis tiempos que vuelven, si no quieres ser como estos, lee. No, pero esa era la recomendación para este verano, que lean, que busquen algo, cualquier cosa, que no les importe si son cómics, no los llames tebeos, pero que empiecen a leer, que lean lo que sea, cualquier cosa que les guste o les interese. Pues, hay literatura infantil y juvenil a patadas y algo habrá que les pueda gustar. Seguro. Déjale al crío que elija. Sí, hombre, primero ya es un logro que consigas que lean. No, vamos a evitar. Hombre, no, pues a mí me gustó mucho El Señor de los Anillos. Hombre, pues si se lo das a un crío de 10 años, se va a aburrir soberanamente. Uh-huh. O sea, es un buen libro, es maravilloso, es magnífico, me lo habré leído como 8 o 10 veces. Pero no se lo des a un crío de 10 años. Dice, oh, el Quijote es magnífico. Pues yo de crío me aburrí como una ostra. Primero que tienen que estar por eso motivados y darles un tema que les guste, que pues cómics, tebeos, y eso, hay literatura infantil y juvenil. Y que vayan poco a poco, que se vayan introduciendo, claro. Y a ellos mismos, el mismo cuerpo, pues les pedirá, pues oye, pues quiero saber más de este tema o del otro tema. Y oye, porque al final el conocimiento es lo que realmente, digamos, le da la libertad a la persona, ¿no? El conocer para poder... Que bueno, que hay muchos temas que busquen, que seguro que encuentran. Y no depender de lo que te digan dos... Y que ahora lo puedes buscar, porque antes te tenías que desplazar, ir, que tuvieran, encontrar, darte una vuelta por la librería, pero que ahora hay librerías en internet que puedes mirar, ver de qué va el libro... A golpe de clic tienes y te lo traen todo a casa. O sea, Así es. Pues eso, este verano, entre playita y playita, y vermucete y cervecita, y una tapita que también un librito. Pues nada, ¿quieres que te ponga otra canción? A ver cuál vas a poner. Que es que oyendo lo que tenías de repertorio antes... Que estamos de verano. Ya. Bueno, ya te pido perdón de anticipado, pero ahí va. Opa, yo viajé en corra, pasa gallina, hoy pasa mi nino. Opa, yo viajé en corra, paso perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajé en corra, paso guarrilla y paso guarrillo. Opa, yo viajé en corra, paso una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar el roble, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que, opa, yo viajé en corra, paso gallina y paso menino. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Tengo la madera y tengo los tablones. La chapa del tejado la he sacado de unos bidones. Tengo la madera y tengo la intención de opaíto. El domingo empiezo a ver si tengo cojones. Opa, opa. Yo viajé en corra, pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corra, pa' guardar cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los chungos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos falta, te ayudo. sepas que, opa, yo voy a hacer un corral. Pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corral. Con tu permiso, yo hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corral. En las afueras de Gibraltar el chico. Yo voy a hacer un corral. Yo voy a hacer un corral. Yo voy a hacer un corral. Yo voy a hacer un corral. ¡Va! ¡Vaito! ¡Y hace un cor! Pues bueno, pues después de haberme dejado y salir vivo de poner mi selección musical, porque es que viene el veranito y verbena y ir a visitar a los pueblos. Que muy bien, pero no pueden faltar, no pueden faltar. Pero a esas canciones les faltan un par de cubatas, por lo menos. Ya, pero bueno, aquí no. Para soportarlas necesitas. Para soportar, para soportarlas. Tienes que aguantarlas con. Y sé que si hubiera estado aquí Eva y Susi, hubiéramos estado aquí unos bailes. Por encima de los micrófonos. Ya. Hombre. Si no, llama. Ya verás. En fin. Actividades en familia. Que entre playita, vermú y tractores amarillos y los corrales. Nos vamos a la montaña. Nos podemos ir a la montaña. Por ejemplo, este 1 de julio se celebra la vigésimo feria. ¿Lo he dicho bien? Vigésima. Vigésima. Hablo en inclusivo. Vigésima feria de brujería, magia y plantas medicinales del Moncayo. Mire, ya estábamos hablando de plantas medicinales, por ahí va. Es que está todo el programa pensado e hilado y funcionando como tiene que funcionar. Y sobre todo por la magia. La magia. Por la magia. Pues ¿qué es esta feria? Pues se celebra esta feria de brujería en una tierra misteriosa y llena de leyendas. ¿No te pica la curiosidad? Yo sé dónde. Es el único pueblo excomulgado que hay aquí en... Correcto. En España. La dicha localidad, que aún no lo hemos dicho, porque lo mantenemos en el, pero en ya el economato, sabes quién puede ser. Pa el interés, se viste de gala este primer sábado. Bueno, este y como todos los primeros sábados de cada julio, de galas brujeriles, para revivir el mercado esotérico y campamento medieval en la fiesta declarada de interés turístico en Aragón. O sea, pero no vamos muy lejos, vamos recortando. A ver si alguno adivina dónde es. Es una buena excusa para visitar este verano la zona de Moncayo y alrededores. Más. Bueno, ya lo has acotado. Si ya estamos en Aragón, está en el Moncayo. Lo estamos encerrando. Es el único pueblo que está excomulgado. Ni con brujas. Pues a las 12 de la mañana habrá un pasacalles que partirá desde la entrada de la población, que aún no lo hemos dicho. La estamos acotando, pero estamos manteniendo ahí la magia. De la población. Eso. De la entrada de la población en compañía de las brujas de la localidad, la bruja de honor y diversos personajes, que llegará a la Plaza de España, donde la bruja del año, que yo sé quién es, me la han soplado, es Teresa Perales, la han declarado la bruja del año, leerá el pregón de bienvenida e inaugurará la 21ª feria de brujería. No sabemos. Tenemos dato, el dato ahí, si no, dato, pero bueno, si no, nos ha bailado un palote, no un sabemos palote. Si nos falta al principio o nos sobra aquí. Pues eso, comenzará el mercado, habrá paseos en caballo y en pony, talleres de pan, presentación y captura de las brujas y herejes, no sé si nos acercaríamos tú y yo. Bueno, nosotros brujas no. Brujas no, pero herejes... Ah, bueno, entonces no podemos ir. A las cuales habrá un juicio y tortura en la Plaza de España, en la Plaza del Pueblo. Habrá también una endiablada cena de migas del infierno, aquelarre de brujas, recreación histórica de la maldición de Tachán Trasmoz. Ya lo hemos dicho. Ya está. Oye, las migas del infierno, ¿esta es porque pican? ¿De qué? Lo de endiablada cena migas del infierno es porque pican. Hombre, si es para ti, no sé si te picarán, pero igual sí, porque están calientes. Sí, puede ser, pues el calor lo llevo peor, fíjate tú por dónde. Pues bueno, pues si os atrae este plan, solo tenéis que pasaros por Trasmoz, es todo gratuito. Y para más información de actividades y de programa, pues podéis entrar en www.trasmoz.com. Exactamente. Un plan divertido. Pues sí, diferente. Conocer cómo decíamos la. Un año hubo concentración motorista y me acuerdo que fuimos a dar una vuelta. No fui con Pica, fui con otro grupo de gente, con la de Saliante. Un saludo a todos. Y estuvo divertido, o sea, al final pues es eso. Divertir. Pues bueno, pues... ¿Y en qué consiste divertir? En pasártelo bien. En comer, cada en uno, jugar. Cada uno tiene su manera. En comer, en jugar, en... Pues lo he bueno, dicho. Aprovechamos, nos despedimos, os recordamos que es el último programa de la temporada. Volveremos el 6 de septiembre, el primer miércoles de septiembre, me parece que es el 6. El 6 era. El 6 anoté, sí, el 6 de septiembre volvemos. Y hasta entonces estaremos aquí en radio@asociacionpica.org, seguir activo. Y a ver si nos mandáis un email con sugerencias, con tal. Bueno, os echamos de menos, no hagáis vacaciones tan largas, yo qué sé. Hombre, si nos echáis de menos, no podéis. Si un poco más o más podéis repetir nuestros programas que están en iBox, por ejemplo, y en nuestra página en la web, página web están todos. asociacionpica.org/radio. Así es. Y nada, pasadlo bien, disfrutad de estas vacaciones, sobre todo eso, disfrutar. Bailar, comer, me están matando con las miradas. Pero ya me la he jugado. Como es el último de la temporada, me la he jugado. Por eso, disfrutar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Disfrutar con la familia, disfrutar con los amigos. Intentar ser un poquito más felices. Y recordar que os queremos. Así es. Volved luego. Os esperamos a todos. A la vuelta. Un besito, Eva. Otro besito para Sus. Y nada, seguiremos aquí intentando hacer cosas. Venga.